Sobre tierra santa estaba caminando. No me daba cuenta que estabas hablando. No quité el calzado de mis pies ni supe era una zarza ardiendo. Eras tú llamando. No me daba cuenta. No, no me daba cuenta. Que cuando los tomé en mis brazos, el día en que nacieron, pisaba tierra santa sin saber cuando me sonrieron. Y cuando los miré a los ojos y oí su corazón latiendo, mis hijos me llevaban sin saber hasta la zarza ardiendo. No me daba cuenta. No, no me daba cuenta. En el paraíso me estaba paseando. Me estabas buscando, me estabas llamando. Era tu presencia lo que en mí sentía. Ángeles bajaban y ángeles subían. No me daba cuenta. No me daba cuenta. Que cuando los tomé en mis brazos, el día en que nacieron, pisaba tierra santa sin saber cuando me sonrieron. Y cuando los miré a los ojos y oí su corazón latiendo, mis hijos me llevaban sin saber hasta la zarza ardiendo. No me daba cuenta. No me daba cuenta. No me daba cuenta. No, no me daba cuenta.